Hola, buenas noches. Una semana más, desde la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca, sale al aire Buscando Leones en las Nubes, con su habitual muestra de textos y canciones, engarzados en una conjunción que esperamos resulte interesante y atractiva. Esta noche, con Elena Villegas en el control técnico y Alberto Sansegundo en la creación y locución del espacio, el programa vuelve a centrarse, por segundo lunes consecutivo, en el mundo del cine, con una emisión que gira en torno a El cine habla, las mejores frases de cine, el muy valioso libro de Bienvenido Llopis, que publicó en 2019 la editorial Notorious, y en el que se recogen cerca de 1.500 citas, frases, diálogos o breves parlamentos que la infatigable laboriosidad del autor, dotado de una prodigiosa memoria cinematográfica, ha seleccionado de otras tantas películas de las que se mencionan en la obra, título, año y director, así como los intérpretes que las pronunciaron en pantalla, en escenas de las que se muestra un fotograma revelador. Si hace 7 días el vago hilo conductor entre los textos era el que encarnaban una suerte de reflexiones generales de índole más o menos metafísica, hoy las frases tienen al amor romántico, al amor pasión, al idealizado amor que también ha representado siempre el cine, como protagonista principal. Entre ellos podréis escuchar 15 canciones espléndidas, todas ellas presentes en la banda sonora de diversos films, la mayor parte muy conocidos y de un indudable éxito popular. Dejo para el blog del espacio las referencias de los títulos y directores de las cintas en que aparecen frases y temas musicales. Confío en que el programa os guste. Todas esas tonterías con que pintan el amor son para los bobos. El amor no es una cosa bonita como un adorno. El amor es dos seres atados de tal forma que ni el juicio final puede separarlos. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before. For the first time. Cuando leas esta carta puede que ya haya muerto. Tengo tanto que contarte y tan poco tiempo. El motivo de estas líneas no lo sé. Tengo que escribir ahora antes de que sea demasiado tarde. Quiero dejar claro que lo que nos pasó fue algo que está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Si esta carta llega a tus manos, verás que fui tuya sin que ni siquiera supieses que existía. Pequeño que es el tiempo, ¿quién recogerá el perdido? Si tú me cuidas, yo me curo. No lo entiendo. Una chica como tú enamorada de un asesino como Rice. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando amas a alguien realmente no importa mucho el quién, cómo y por qué. Le sigues amando. You wake me in the night, till your tears falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Now come take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always. Always, always, I'll stand by you. Always, always, always. I know here in the dark, tomorrow can seem so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone. Out from under the bed, out from over our home. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until then, stand by you always, always, always. I'll stand by you always, always, always. Las alegrías de la vida duran poco tiempo. Las penas del amor duran toda la vida. Words

y lo que yo esperaba darte siempre. Nací cuando ella me besó, morí cuando me abandonó, viví unas semanas mientras ella me amó. Thank you.

wants to run around. I keep waiting, and someday, darling, you'll come to me when you wanna settle down. One fine day, we'll meet once more. And then you'll want the love you threw away before. One fine day, you're gonna want me. And one fine day, you're gonna want me. And one fine day, you're gonna want me. Te quiero. Te necesito igual que al aire y al sol y al fuego en el invierno. Es como si estuviera hechizado. No podría vivir sin ti, es la verdad. Te has convertido en el aliento de mi vida. Your music to my eyes. I had to listen just to find you. I'd like for you to let me sing along, give you a rhythm you feel. I wanna learn your every line. To fill your empty spaces, I want to play the part to reach your heart, sing you a song that you feel. Ooh. Love, let your music be mine. Sing while I harmonize. Let your melody find my direction. Take me to your paradise on a musical ride. I'm in love with your music, baby. Your music to my eyes. No puedo decirle que soy feliz con ella, pero lo que sé es que no puedo vivir sin ella.

dundo visi. Uno recuerda muchas más cosas de las que la gente supone. Yo, por ejemplo. Un día, allá por el año 1896, iba a Jersey en el transbordador. Al bajar nos cruzamos con los viajeros de vuelta. Entre los que subían estaba una joven. Iba vestida de blanco y llevaba una sombrilla blanca también. Aquella visión duró un segundo, y ella ni siquiera me vio. Pero le aseguro que no ha pasado ni un mes desde entonces en que no haya pensado en ella. La delicada versión que hace Katie Melua del clásico de los Cure, Just Like Heaven, que tantas veces ha aparecido recreado en nuestro espacio, pone fin a esta segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al cine, en este mes de febrero plagado de celebraciones relacionadas con el séptimo arte. Los BAFTA, los Oscar, los César, nuestros Goya a finales de enero. Entre las sugerentes citas de frases y parlamentos cinematográficos, recogidos de El Cine Habla, las mejores frases de cine, el estupendo libro de Bienvenido Llopis, han sonado Ella Fitzgerald, Bebe, Bruce Springsteen, Glenn Hansard con Marqueta y Globa, Leonard Cohen, Mina, Madeleine Peigou, Roxy Music, Frank Sinatra, Karen O, Sting, Natalie Merchant, Bradley Cooper con Lady Gaga, João Gilberto, Fatoumata Diawara y la citada Katie Melua, intérpretes todos de preciosas canciones, aparecidas también en diversas películas. En el blog del programa os dejo, para no inundar de árida información estos minutos radiofónicos, que quiero intensos y placenteros, las referencias de las cintas a las que pertenecen textos y temas musicales. Con la esperanza de que hayáis podido disfrutar del programa, nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas, como responsable de la corrección del sonido, y Alberto Sansegundo, creador, director y locutor de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Ikana habingo jarabi kabo, ikana demi.